Charo Torre. Pasa el tiempo y aún no se me olvida, todas las cosas que hicimos aquel día. Quiero volverte a tenerle en mi vida, pero eres mala, ni siquiera me ofreciste tu amistad. Desde esa noche yo no la he vuelto a ver y me enteré que estaba la maldad que me trae la cantidad y anda diciendo que como le gustó, que como le guste, que anda como loca, que no para de pensar en lo que dice. Que como le gustó, que como le guste, que anda como loca, que no para de pensar en lo que dice. Porque esa noche nos fuimos a lo loco, nos pasamos el copo, hicimos de todo un poco. Solo quedan los recuerdos de mi mente, que ni siquiera la conozco por foto. Y ya tú sabes, tremenda garabilla, descargándole, digo a mi pepilla. Ella en una mil posiciones y yo dándole tremenda cabilla. Ave María, pa' que deciste lo que fome, con la cara partida y mirado al revés. Pero tranquilo, loco, que yo sé que me excedí cuando se la tiré. Que como le gustó, que como le guste, que anda como loca, que no para de pensar en lo que le hice. Que como le gustó, que como le guste, que anda como loca, que no para de pensar en lo que le hice. Choca con ella, dile que yo también estoy loco por tener otra noche como aquella. Que si tú la ves, dice que si tú chocas con ella, dile que yo también estoy loco por tener otra noche como aquella. Porque la sabrosura que ella tiene a mí me provoca, porque yo soy un loco y ella es una loca. Y yo no puedo negarte que me puse mal cuando probé su boca. Cuando la coja yo voy a darle lo que le toque. Estoy pa' janguear con ella, coge tremenda nota. Terminar a la pelota y que se fume toda toda. Pasa el tiempo y aún no se me olvida, todas las cosas que hicimos aquel día. Quiero volverte a tener en mi vida, pero eres mala, ni siquiera me ofreciste tu amistad. Desde esa noche yo no le he vuelto a ver y me enteré que estaba la maldad que me trae la cantidad y anda diciendo que como le gustó, que como le guste, que anda como loca, que no para de pensar en lo que le hice. Que como le gustó, que como le guste, que anda como loca, que no para de pensar en lo que le hice. Y si tú la ves, y si tú chocas con ella, dile que yo también estoy loco por tener otra noche como aquella. Que si tú la ves, dice que si tú chocas con ella, dile que yo también estoy loco por tener otra noche como aquella. Es paciente, Charo Torre, muchos quieren estar aquí, pero no han clasificado.